resumen de noticias latinoamericano. Trabajadores de fábricas sin patrones confirman legalmente la expropiación de industria recuperada. Los trabajadores de la ex cerámica Sanón de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, recibieron el reconocimiento legal para el funcionamiento de la empresa bajo gestión obrera. El conjunto de trabajadores había quedado en la calle cuando la firma de la poderosa familia neuquina Sanón dictó la quiebra en el año 2001. Entonces se organizaron para volver a poner en marcha la fábrica de cerámicas, pero sin patrones, administrando completamente la industria. Así nació FASIMPAT, que significa Fábrica Sin Patrones, conformada como cooperativa obrera para mantener la fuente de trabajo. Desde entonces los trabajadores realizan diversos tipos de trámites para ser reconocidos formalmente a través de la expropiación definitiva de la fábrica. Este miércoles 12 de agosto lo consiguieron a partir del dictamen favorable en la Cámara de Diputados de Neuquén, que aprobó un proyecto de expropiación presentado por el Ejecutivo Provincial. El trabajador de FASIMPAT, Alberto Esparza, explica por qué es tan importante este logro. Les molesta que somos trabajadores que nos reivindicamos como tal, que planteamos la lucha de clases como la salida para la libertad de la clase obrera, y que somos independientes de ellos, de las burocracias sindicales, de las patronales, de estos estados patronales, y me parece que en el fondo es lo que más les molesta, que tienen que ceder a la voluntad de los trabajadores y del pueblo. Esta expropiación es un reconocimiento a los 9 años de gestión obrera, a la asamblea como método de trabajo, a la lucha para conseguir los objetivos y a la búsqueda de la unidad. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Brasil. Reintegro de posesión puede dejar en la calle a 3.000 acampados en Sao Paulo. Los 3.000 habitantes del campamento Olga Benario se encuentran movilizados contra el reintegro de posesión de la tierra mediante un desalojo previsto para el lunes 24 de agosto. El Parque del Ingenio, en el extremo sur de la ciudad, es ocupado desde el año 2007 por niños, ancianos y familias en situación de calle. El grupo exige la suspensión del reintegro de posesión hasta que se organice otro proyecto para las familias, que pacíficamente ocuparon el terreno de 14.000 metros cuadrados, antes utilizado como desarmadero de autos robados y vertedero de cadáveres. Noticias Latinoamericanas. Población salvadoreña sufre represalias por oponerse a la minería. La población del departamento de Las Cabañas, en El Salvador, está sufriendo maltratos y amenazas desde hace varias semanas por oponerse a la minería en su territorio. La población del departamento de Las Cabañas, en El Salvador, está sufriendo maltratos y amenazas desde hace varias semanas por oponerse a la minería en su territorio. En junio, el ambientalista y líder social Gustavo Marcelo Rivera fue secuestrado, torturado y asesinado. Un mes después, el sacerdote católico comprometido con la defensa de los derechos humanos, Luis Quintanilla, sufrió un intento de secuestro. A su vez, el 7 de agosto, el fundador del Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, Ramiro Rivera Gómez, fue víctima de un atentado en el que recibió 8 disparos por la espalda. Rivera Gómez es un abierto opositor a la minería. Al mismo tiempo, 4 periodistas de la Radio Victoria fueron amenazados de muerte. Este medio comunitario tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y del territorio de Las Cabañas. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Guatemala. Alerta en varios departamentos por desnutrición y hambruna. La expansión alarmante de la desnutrición en varias zonas de Guatemala obligó a declarar fase de alerta máxima para combatir el flagelo que afecta principalmente a niños. Según datos divulgados por la prensa local, miles de guatemaltecos radicados en 4.059 comunidades están en muy alto riesgo de padecer hambruna, resultado de una caída de hasta 80 y 60% en sus cosechas de frijol y maíz respectivamente. Un informe de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional menciona que desde mayo a la fecha las poblaciones en riesgo aumentaron un 114%. Las localidades más perjudicadas por ese motivo se ubican en El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, departamentos incluidos en el sector conocido como Corredor Seco en el oriente de Guatemala. El panorama para los últimos meses del año se avizora desalentador, con alzas en los precios de alimentos básicos y muerte por desnutrición de menores de 5 años, entre otros males. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Comunicador comunitario hondureño es golpeado y detenido en manifestación contra la dictadura. El director de radio Coco Dulce de Honduras, Alfredo López, fue detenido en una manifestación del Frente Nacional contra el golpe de Estado. López tiene lastimado el cuerpo a causa de los golpes que sufrió durante y luego de su detención, que se produjo en el Parque Central de Tegucigalpa, mientras la policía y los militares reprimían a los manifestantes. El comunicador está hospedado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares fue militarizada luego de utilizarse para recibir a los manifestantes de otros puntos del país. El objetivo de los militares es que los manifestantes no tengan un lugar en el que alojarse luego de las protestas. Alfredo López integra una emisora comunitaria y denunció el golpe de Estado. Además, tiene una presencia activa en las movilizaciones contra el gobierno de facto en la que está comprometido el pueblo hondureño. La radio Coco Dulce se encuentra en la zona Bahía de Tela, a 7 kilómetros de la ciudad de Tela, en la comunidad de Triunfo de la Cruz. La emisora comunitaria forma parte de la organización Fraternal Negra Hondureña, que integra el Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Nunca nos había tocado vivir una revolución en vivo. Y en realidad hemos sido testigos de todos estos acontecimientos acá. Y creemos que de esto va a surgir una nueva historia para nuestro país. Y estamos convencidos de que en realidad tiene que darse. Porque creemos que a pesar de la represión, a pesar de los gases, de las bombas, miramos que el pueblo tiene la determinación de luchar por primera vez en nuestra historia. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la CDT. Ya vendes de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos de esta semana escucharemos de las manos de Filippi, banda argentina de rock, el tema Fa Sin Pat, Fábrica Sin Patrones, del disco Control Obrero. Fábrica Sin Patrones, Exanón, es una fábrica recuperada de Neuquén. Control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción. Bajo control obrero, contra